podido pensar que la vida tiene más sentido que el ambiente de un bar. Más de 30 cumplí y agradezco a Dios que en esos años casi nunca caí. El amor me salva esta vez. No lo voy a dejar para después. Debo reconocer que sin mi pasado esto tan bello no podría suceder. Junto al corazón de la mujer que amo caminaré, dejando todo atrás. Adiós, amigos de aventura, hoy terminan mis locuras. Ni una cuerda más, hoy bajo el sol pude encontrar los brazos que al estrechar me dejaron. Estrechar.